que de los está. Mire cómo son las cosas, que no me deja gozar. Estarte tranquila, date sabrosa en la casa. Déjame gozar la vida, no ve que los tiempos pasan. Debes de estarte tranquila, date sabrosa en la casa. Déjame gozar la vida, no ve que los tiempos pasan. Sabroso, ay. A veces que salgo un rato a la calle a divertirme, y si la vieren, muchacho, la manera de recibirme. A veces que salgo un rato a la calle a divertirme, y si la vieres, muchacho, la manera de recibirme. Debes de estarte tranquila, date sabrosa en la casa. Déjame gozar la vida, no ve que los tiempos pasan.